preparando una cena desde ayer. Y como estoy tan ganoso, yo me la voy a comer. Le dije, si es pollo asado lo que usted me piensa dar, mótelo pues ligerito, que estoy listo para cenar. Mótelo, mija, que así no se asa, a comer crudo como en mi casa. Mótelo, mija, que así no se asa, a comer crudo como en mi casa. Es que a vos te lo están dando crudo, Gildardo. A mí no, a Joaquín. Ya se lo ve la Agustín crudito, que él lo arregla así. Yo sí lo vuelvo hilacha. Al pollo le metí el dedo pa' ver si estaba de comer. Pues de pronto está muy duro y daño me puede hacer. Puede usted comer tranquilo, me dijo a mi Consuelito, pero coma pues ligero, que el pollo está calientico. Bótelo, mija, que así no se asa, a comer crudo como en mi casa. Bótelo, mija, que así no se asa, a comer crudo como en mi casa. Puto, puto, puto. Agustín, hay que pelárselo, ¿cierto? Eso con patas y todo se va. Manolo en la cama, yo se lo quiero advertir. De pronto llega visita y tiene que repartir. Siga comiendo tranquilo, me dijo a mi Consuelito, pero coma pues ligero, que el pollo está calientico. Bótelo, mija, que así no se asa, a comer crudo como en mi casa. Bótelo, mija, que así no se asa, a comer crudo como en mi casa.